¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, Kommt in die Fälle, Wiesen und Wellen. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Oh, Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. Gracias.